Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues ahora sí, sean todos bienvenidos a esto que es el Lounge Geek número 156. Esto es extraño, la verdad, porque es el primer Lounge Geek en el que no vamos a seguir un orden. De tampoco llevamos tantos episodios, ¿verdad? Pero no vamos a seguir un orden como tal. Vamos a meterle un poco de caos, porque siempre es bueno. Y es que hoy nos acompañan... un amigo nos acompaña de invitado y es que estamos haciendo un crossover con el After Day Podcast. Así que este podcast se llama The After Day Lounge. Y saludo antes que nadie a mi buen amigo Cloner. Cloner, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ustedes están en el 156, pero yo apenas voy en el 154, así que esto va a estar medio raro. No, mira, bueno, hay que explicarlo un poco, ¿no? Que ya estamos empezando la independización de este programa, de lo que antes era conocido como el lonche, que nunca entendí por qué el nombre, dado que el lonche es una torta, creo que en Monterrey o en Guadalajara, y lounge es otra cosa, así que, bueno, este es el Lounge Geek, ya sabe. Pero antes, ahí les van los comerciales. Recuerden que el Lounge Geek es el lugar en el que no importa si eres un geek en pañales o un gran master Jedi sobre estos temas, siempre tendrás aquí un lugar para hablar y para, pues, llevarte bien, no echar aquí desmadre. También recordarles que nos pueden seguir en Twitter, a resetmx, arroba resetmx, en Facebook, facebook.com/reset.tv. Checar la comunidad en Steam de Reset, nada más busquen comunidad resetmx y ya. Si quieren las redes del Lounge Geek, fácil, Lounge Geek así, seguidito, arroba Lounge Geek en Twitter y en Facebook, nada más facebook.com/loungegeek. No hay más, a nadie se le había ocurrido este nombre y el día de ayer me percaté que hasta el dominio ya lo tengo, así que es muy chido estar aquí presente. Ahora sí vamos a pasar a los demás saludos, y es que creo que está enfermo o ha estado como loco, atareado en otras cosas, pero ahí aquí está, ya lo tenemos. Cristian, amigo, ¿cómo estás? No, yo estoy feliz como zombie caminando entre las calles y el metro y todas esas cosas horribles, pero muy feliz porque 2 semanas llenas de celulares, de móviles, de coches, de desarrolladores, de todo lo del mundo de la tecnología me tiene hasta el tope, pero sí, mucha tarea, mucho trabajo, entonces andamos un poco dispersos, pero ya, centrados para este gran programa. Bueno, pero es que al final de eso vamos a hablar, ¿no? Del MWC, vamos a hablar de GDC, vamos a hablar de Apple, que yo sé que Cloner está enojado porque le siguen dando dispositivos dorados y a él no le gustan. Yo tengo un iPad dorado, así que no puedo hablar nada de eso. Ay, pero me decía, bueno, mi rey, imagínate. Pero mira, la iPad dorada queda con el estatus que te da un iPad. Un Play 4 dorado, ¿con qué queda? No, sí, el iPad dorado de... te da un estatus de no, mejor digo, no digo, porque mucha gente tener cualquier cosa de Apple es ya ser mi rey o ser junior, así que en México, ojo, en México. Sí, pero tener algo de Apple dorado te da estatus como de Kim Kardashian. Exacto. Al rato me voy a parar. Mira, qué bueno que dijiste eso, porque al rato voy a parar. Cuando llegue a Quiñarrito le voy a decir, ese Oscar no es tuyo. Eso era para Byhood. No, de hecho... Así que... Sí. ¿Qué pasó? Incluso American Sniper es mucho mejor película. Sí, de hecho, la vi y me agradó. Con todo y que es una propagandota americana, está mucho mejor que la basura que es esta producción de Iñárritu. Pero bueno, en el gran tren que siempre se encarga de conducir, que a veces lo estrella, que a veces llega borracho, hace mil cosas. Está el buen Crush Dan, ¿cómo estás? No me levantes falsos, yo nunca he llegado así. Escuchen el programa pasado, primeros 5 minutos. No, estoy levantando falsos. No es cierto, aquí no todos cierto. Llegan temprano y responsables. Aquí yo, de hecho, yo estoy aquí desde las 7 de la noche haciendo mis notas, mis comunicados, preparando el programa. Y bueno, ahí les prometí cumbia de previo. Ok, en serio, eso es, yo creo que de los previos más épicos que hemos tenido. Porque escucharon los luchadores del grupo, del conjunto África. Que es no, no, muy cool. No, esos no los escucharon. Solo puse las que me pidió Cristian. Ah, ok. Ándale, ándale. En el próximo episodio, Crush ya no nos va a acompañar, por eso está Cloner aquí, que también es bueno en las máquinas. Pero bueno, ya pasamos en todo este intro desastroso, ya les dijimos que era un programa desastroso, un programa de caos. No vamos a llegar a 9 bits, no, tampoco es para tanto. Pero vámonos con nuestra primer rola de esta noche, en lo que vemos si los demás invitados llegan o nos expandimos más con nuestro debraye. El Día de la Mujer fue hace algunos días y dije, ¿por qué no hay que celebrarlo? Hay que celebrarlo, pero hay ciertas cosas que no me caen bien. Entre ellas el famoso feminismo. Yo le digo feminazismo porque eso es lo que son. Está mal nuestro idioma y esa palabra es una de las tantas. Así que vamos a poner una rola de unas chavas que son feministas, pero que lo hacen bien, que saben lo que quieren, que son de las pocas anarquistas que quedan en este mundo. Esto es Pussy Riot, es de Don't Cry Genocide, canción que aparece en House of Cards temporada 3. Quien no la ha visto, corre, vaya a ver Netflix después de acabar este programa. Así que vamos y en un momento regresamos. Ahora sí volvemos después de oír Don't Cry Genocide, de toda esta onda que es Pussy Riot. Sabemos que están en contra de Putin por ser Putin y no crear los Putins. No entiendo esa lógica de los rusos, pero bueno. Oye, si supiera ese señor lo que significa su nombre en castellano, sí se daría un tiro, ¿no? Sí, estoy casi seguro de eso. Pero, pues mientras, hagamos memes de él diciendo, give that man a cookie. Porque claro, se ve que es un personajazo el cuate. Pero bueno, pues no llegaron nuestros invitados de Twin Cosplay, lamentablemente por ellos. Así que vamos a seguirle. Vamos ya de lleno a hablar de tecnología. ¿Con qué quieren empezar? A ver, vamos sacando. Cloner, ¿tú con qué quieres empezar? ¿Con Apple? ¿Nos burlamos de Apple primero? Yo creo que sí, porque de hecho el GDC estuvo... Bueno, yo hablé de eso el podcast pasado, pero lo sentí muy muy guango. Ok, sí hubo bastantes teléfonos. De hecho, Samsung hizo algo bastante bien, creo. Pero yo esperaba más. ¿No hay algo que hayan presentado en el W World Open Conference? Eso. Siempre me confunde esa madre, pero... No hubo algo que quisiera, que dije, no, ya lo quiero tener, o sea, no, pero, y luego Apple hace sus cosas haciendo un iPod caro, pero bueno, yo ahorita le explico lo del iPod, versiones Kim Kardashian de las... Tú eres el experto en Apple, a ver, dinos, ¿qué pasó? Porque eso pasó esta semana, tampoco llevamos mucho rato. Sí, de hecho, el lunes presentaron su famosísima MacBook que le quitaron el Air, que entiendo que viene a sustituir la primera línea que ya habían descontinuado de las MacBook esas de plástico, que me gustó el tamaño, me gustó la tecnología que tal vez le pusieron, pero creo que sí está demasiado cara, además de que creo que le quitaron un feature que muchos a lo mejor amaban, como yo, que era que prendiera la manzanita con la pantalla. Más allá de todo, los colores es algo que vende. Lástima que sacaron la versión Kim Kardashian en dorado, pero por ahí creo que no hubo una cosa relevante de Apple que quisiera. Yo quiero tener esa MacBook, porque realmente incluso las MacBook Air que están ahorita en el mercado son un poquito, o siento que son más poderosas que las que sacaron por los procesadores. El procesador Intel M no es de los más rápidos y es de los que menos consumen energía, y eso ayuda un montón por el diseño, pero creo que pudieron haberse esforzado un poquito más en cuanto a la MacBook que presentaron. En cuanto al Apple Watch, es un iPod Nano de esos que habían sacado, pero sin música, sin nada que quisiera tener, y luego la versión de $10,000, güey, ¿quién va a pagar algo así? Mira, estoy seguro que va a haber gente que pague, que es lo peor. Yo creo que es un fenómeno. Yo creo que cuando iniciamos este programa, tuvimos un podcast acerca de tecnología de wearables, o hablamos un poco de wearables, no tanto, y yo comenté que esta tecnología, o sea, que los wearables, que los relojes inteligentes, iban a llegar a su punto clímax en el momento en donde Motorola lanzara su smartwatch, y donde Apple lanzara su reloj también. Creo que yo no estoy tan sacado de onda con el reloj. Al final de cuentas tiene lo que cualquier otro reloj inteligente podría tener. Lo único que a mí realmente me molesta en este punto es el hecho de que yo leí un comentario que decía: antes los millonarios y los adolescentes pagaban lo mismo por un teléfono. Ahora Apple ha roto eso. Creo que esa parte donde ya tu reloj te puede costar $10,000 porque es de 18 quilates, creo que ahí es donde ya toda mi confianza y todo el amor que le tenía a esta compañía se está yendo, se está desmoronando, y me estoy quedando muy triste. Sí, totalmente. Es que mira, hablando de la MacBook, llegamos a esta... Pues es que ya no es ni Air, ya es Fit, o no sé cómo le podías llamar. que pesa 907 gramos en su borde más grueso. Mide 13 milímetros de grosor. Su pantalla es una retina de 12 pulgadas de 2304x1440. Ojo, ese tipo de pantalla la pueden comprar las plazas de la tecnología por 4000 pesos. Ojo nada más. Lo que es este trackpad rarito, no tiene ventiladores. Esa cosa, yo sí creo que a la larga se va a calentar como una AMD. Su procesador es un Core M a 1.3 GHz con Turbo 2.9, hablando de que se caliente. A ver, ¿para qué te sirve eso? Se supone que Mac era para correr Photoshop. Para correr Photoshop necesitas fácil 3.5 de GHz para que te corra bien. Esa cosa ya está horrible. No sirve, es inútil a totalmente. Aquí lo estoy viendo en una página. Bueno, estoy lo viendo en Apple Europa, lamentablemente. Cuesta 1299 euros. Oye, esto está carísimo para lo que da. No sirve. Bueno, ahí va a traer lo mismo. Bueno, se hace algo similar a que sean euros o dólares. Digamos que no se hace una diferencia cuando se hacen este tipo de notas o de comunicados. Al final, yo creo que este aspecto de la MacBook tiene su sentido. ¿Por qué? Porque quieren hacer máquinas de una forma distinta. Yo no sé, yo tengo sentimientos encontrados. Yo no estoy tan en contra de realmente lo que lanzaron. Creo que al final se te están rezagando un poco, pero no, sigo diciendo que en un día de estos van a sacar una cosa impresionante como nos tienen acostumbrados. No sé si sea mi ciega fe. Yo también confío en eso. Es que mira, o sea, yo creo que la tecnología avanza ya a un nivel en el que todo mundo anda diciendo, no, es que centrándome más en el reloj, porque ahí es donde se levantó toda la polvadera, era de que no, es que eso ya lo tiene el reloj de Motorola, y es que eso ya lo tiene el reloj de LG, y cuando sacaron el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, no, es que eso ya lo tiene Android desde hace, no, a ver, espérate, saca una tecnología Apple también, y aunque digan que no sirve para nada, en 2-3 meses, Samsung ya está sacando la misma tecnología, pero de su lado, y Sony también, y así todas las compañías. Creo que es un círculo vicioso y hay que realmente sorprenderse con lo que sí tienes, ¿no? Con lo que sí te brinda. De hecho, le duela a quien le duela, Apple sigue siendo punta de lanza en innovar, entre comillas, porque pues lo único que hace es sacar mejor hardware, tal vez, y demás cosas. Aquí la ventaja no sé, el lado humanista que le quiero ver a Apple en este sentido es de que está escuchando a los consumidores. Muchos pedían un iPad Pro, que básicamente es movilidad y un teclado completo. La nueva MacBook lo tiene. Tal vez no será un buen procesador o de los más rápidos, pero sí ofrece la movilidad que podría ofrecer un iPad. Yo creo que va más por ese sentido de llevarte las cosas y no tener un iPad y estar cargando con un teclado, estar escribiendo en el teclado incómodo de Touch. Pero creo que Apple lo que está haciendo ya ahorita es estar escuchando un poquito a los consumidores, sí darles, algo como ya lo que me están pidiendo se los voy a dar, pero con un diseño bonito, aunque sigo maldiciendo el dorado de la Mac. Me gustó la Space Gray en particular, pero creo que son de las cosas que deberían de empezar a analizar, en que tal vez la siguiente generación de Macs sí tenga un cambio significativo y si nos quedemos de, ok, esto es Apple y esto es lo que pues esperábamos de Apple, ¿no? Sí, yo creo que mira, ese salto va a llegar. Hay una cosa que nos anda poniendo Medina, me parece muy bien en el chat, y es, dice, el reloj es un fiasco, 18 horas de batería con uso moderado. Por ahí nos pone también que había una app que había I Am Rich que costaba $1,000, sí, muy cierto. Por ahí dice, iOS siempre copiando la vanguardia de Android. Ahí sí yo voy a decir, no es cierto, porque Apple llega primero con esto, ha tenido muchas mejoras. Android es muy inestable, si tienes un celular pues de gama media, media baja o de plano baja, y si no son marcas, llámese Samsung, llámese Motorola, y en cierto momento fue estas pequeñeces de Asus y LG hace años. Actualmente ningún celular afuera funciona, no son buenos de Android. Aparte que si tomamos en conjunto que Samsung, que es de los puntas de lanza de lo que viene siendo la gama Android, le copia todo a los dispositivos de Apple, si no vean el Galaxy S6 y el 6 no sé qué, que es básicamente iOS 6, 6 Plus, no queda muy bien Android, y ese es el problema, es porque mucha gente sigue apoyando a Apple y no se va a ver Android. Yo creo que habría como que darle un poco de contexto, porque no nos estamos centrando en qué tecnología es mejor. Claramente ahí va a depender de las necesidades de cada consumidor. Creo que en este aspecto donde Apple Watch llega como el producto principal de esta nueva época que quiere lanzar Apple, porque ya sus productos, seguramente de aquí en adelante los nuevos productos van a ser Apple Watch en vez de iWatch, por algo se está manejando así. Este reloj inteligente, como había comentado M. Medina, un poco fúrico, son 18 horas de batería. A mí se me hace una ridiculez también, o sea, eso es una perdedera de tiempo, porque eso de estar cargando todos los días tu reloj, aparte de estar cargando tu tableta, tu smartphone, tu Smart Fit, todo lo tienes que estar cargando cada 18 horas, es algo irracional. Desde este reloj salieron 3 modelos. El Apple Watch Sport, que tiene un precio desde $350 hasta $400, dependiendo el tamaño del reloj, porque tenemos el de 38 milímetros y el de 42 milímetros. Es de aluminio. Y nada más viene con extensibles, creo que son de plástico, si no mal lo recuerdo, de distintos colores. Sí, son unas correas muy de juguetito. Luego tenemos el Apple Watch a secas, con un precio que va desde los $550 a los $1,050, de acero inoxidable, cristal zafiro y con extensibles de cuero o brazalete o brazalete, creo que de metal también, intercambiables. Ese creo que es más como que el estándar, ¿no? Tenemos el Apple Watch Sport, que es como el iPhone, ¿cuál era? El 5C, que era de plástico, y este es bueno, ya bueno. El formal. Después tenemos sí. El Apple Watch Edition, que ese ya es la mentada de Mother, que es el reloj que vale $10,000, que está hecho de oro de 18 quilates con cristal zafiro, cuero, bueno, la correa de cuero, y pues ahí es donde se rompe toda mi ilusión con Apple, ¿no? Yo no soy Apple fanboy, tengo un iPod, me parece que es lo que más adoro de Apple como tal, utilizo un Motorola como reloj, quiero un Smart Band, o bueno, un reloj, si se le puede llamar, Razer, o sea, realmente creo que cada parte, sin embargo, a su lugar, pero creo que el reloj de Apple cumple, o sea, cumple con lo que debe tener un reloj, no le veo tanta queja. Yo nomás podría decir que los relojes, híjole, es que no le veo el caso, y sobre todo cuando todos te están diciendo necesitas comprar el Samsung, necesitas comprar el Motorola, necesitas comprar el iPhone. Híjole, yo creo que hasta que no hay un hipotético HoloWatch de Microsoft, ahí sí me voy muy muy guajiro, pero hasta que no haya uno de esos, yo creo que no me animaría a ninguno. Todos queremos estar en el 2099 y ser Miguel O'Hara con nuestros Holo asistentes ahí, sí, yo también me incluyo en eso. Mira, algo que es muy cierto, lo que acaba de decir Crush, es, y lo dijo Medina hace rato en el chat, ahí lo ponía, ¿a quién le están vendiendo todos estos relojes? La verdad a mí no me interesan porque yo estoy acostumbrado a checar el celular. Mi generación, poniéndolo así en concreto, 94, 95, 96, toda esta parte, ninguno de los que conozco ocupa un reloj. ¿Por qué van a comprar un reloj de estos cuando se pueden gastar esa lana en un celular mejor? Es algo ilógico. Bueno, ¿se lo quieren vender a los empresarios? Mira, ahorita entramos a eso. Se me hace muy ilógico lo de los relojes. Ahora, uno de este dineral que va a hacer, que en pesos ya son como cuánto, 150 mil o no, y es totalmente estúpido el pensar que alguien lo va a comprar del mercado normal. Obviamente va a haber gente, no sé, no Donald Trump, pero sí de esto, o los de ahí, los que, toda esta gente que está entre los hombres más ricos del mundo, que nadie conoce porque son jeques o es gente que le encanta poner todo en oro y que tienen sus ondas de petróleo, ellos lo van a comprar. A nadie no, se lo van a mostrar. Pero ¿sabes hasta cuál ahí es el problema, Omar, de este reloj caro de $10,000? Es que el hardware, el software va a dejar de funcionar en 2-3 años, o sea, vas a tener que actualizarlo. ¿Por qué? Porque así funciona Apple, así funciona. Casualmente te manejan una actualización que hace que tu iPhone ya no funcione de la manera tan veloz como funcionaba antes. ¿Por qué? Porque te hacen que compres el modelo nuevo. Eso es algo que ya sabemos todos. Esto va a pasar también con el reloj y eso es lo que más me saca de onda. Si vas a tener que pagar $10,000 por un reloj de 18 quilates que en 2, 3, 4 años va a ser súper lento y ya no va a funcionar, me parece una ridiculez tremenda. Mira, te voy a corregir un poquito. No es que sea no es el reloj caro de 10,000. Es cualquiera de los Apple Watches y cualquiera de los que ahorita va a meter Samsung. Porque todos... Estás diciendo un año. Se me hace demasiado. Decías 3 años. En un año se acaba esa cosa. En 3 años es inservible. Yo estoy seguro que ponle el primero, la gente lo va a comprar. El segundo, yo creo que un cuarto lo va a comprar para el tercero. O se acaba esto o Apple lo reinventa, entre comillas, claro, y a ver qué ocurre. No, pero está claro que los wearables se tienen que reinventar, ¿no? No sirve de mucho tener un reloj que te dé una segunda pantalla de tu smartphone. Lo que tú puedes checar en tu smartphone, lo vas a checar en la pantalla del reloj. Ahora, la interfaz del Apple Watch no me gusta. Me gusta que se maneje todo por esta perilla que tiene. Eso está padre porque pues, sí, la pantalla es muy pequeña como para andar metiendo los dedotes. La bronca es que la interfaz gráfica es bastante confusa. Las bolitas no me gustan para nada. No se parece a nada de lo que Apple ha hecho con iOS o incluso con macOS. Creo que deben de reestructurar esto. Ahora, Android sí se les adelantó en ese sentido. Ya vemos el Moto 360 que funciona en la mayoría de los Androids de gama alta. Y es lo que debería de hacer Apple. Yo creo que hubiera roto todo el mercado si hubiera dicho que tendría compatibilidad con Android. Aquí, aparte de que les vende a gente que no tiene un iPhone, podría generar el consumo como pasó con los iPod. Yo empecé a comprar Apple porque tuve mi primer iPod, me encantó y empecé a consumir más de la marca. Entonces creo que por ahí podría haber mercado. Sin embargo, estas exclusividades que tienen las marcas Samsung, no se diga. Nada más sirve con el Samsung Gear, creo que nada más sirve con algunos Galaxy. Y ya algunos, no todos. Es bueno, algo raro. Pero recuerda que, por ejemplo, como se manejó el iPod y como se manejó iTunes en sus inicios, era exclusivamente para Mac. Y ya después el mercado se abrió. Entonces, podría ser la estrategia como en ese tiempo donde se decide, ¿sabes qué? Ahorita lo vamos a manejar como parte exclusividad para aquellos que manejen este tipo de smartphone de la marca de Apple o de uno de otra manera hacerlo exclusivo. Y ya que la gente lo desee, ahora sí, abrirlo para el público en general. Podría hacer una estrategia. De ahí a que sea cierto, no sé, ya no estando Steve Jobs, ya no puedo creer nada. Ahora, un punto nada más de lo que comentabas de para qué sirve un reloj si todo lo puedes checar en tu smartphone. Yo te voy a ser honesto, yo tengo una Smart Fit de Polar, la Loop. Y te lo juro que me ha hecho ahorrar batería prácticamente de medio día. O sea, el hecho de que ya no tenga que sacar mi teléfono, ver la hora, checar algunas notificaciones y todo esto, y que para hacer ejercicio no necesite estar cargando el teléfono, también me ayuda muchísimo. En ese aspecto, a mí en lo personal me ha funcionado porque hasta batería me he ahorrado con los wearables. Yo soy muy fan de los wearables, yo creo que van a tener desde la ropa hasta este tipo de artefactos más de lujo, si lo podemos llamar como relojes, pero no sé, yo creo que sí son funcionales, depende de qué interacción le des con tu vida diaria y que sepas diferenciar que no es un teléfono inteligente. Sí, totalmente. Mira, pues vamos a cerrar esta parte. Muy bien lo que dijo Cristian, eso sí me agradó. Pues a ver qué ocurre con los wearables. En un rato vamos a volver a las cosas tecnológicas, pero ahorita vamos a poner una canción y vamos a pasar un corte rápido porque tenemos ahí una entrevista bastante interesante. Así que, Crush, ¿qué vamos a escuchar, por favor? Pues vamos a poner algo de Majora's Mask, pero algo más metalero que por ahí tengo. Entonces, ahorita le damos. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues ahora sí, después de haber escuchado esa canción, no entiendo por qué Crush metió lo de la podcastería, pero bueno, eso va casi hasta el final. Ay, me sacó de donde, perdonen. Pues ahora sí, antes que nada, Cloner tiene que dar unos anuncios parroquiales rápidos, así que amigo. Pues nada más recuerden seguir la cuenta de Twitter de arroba afterdaypodcast y en Facebook, facebook.com/afterdaypodcast. Recuerden que además de estar al mismo tiempo casual que el lounge de Reset, también estamos los miércoles a las 10 pm y ya ahorita estamos haciendo un experimento que pues espero que resulte bien para ambos. Y pues ya. La verdad es que Clunero dijo, quiero estar que hablar de tecnología. Y dije, órale, porque Software Day tiene 100 escuchas, nosotros tenemos 300. Yay. No es cierto. Pero bueno, luego sacando el código postal, no puede ser posible contigo, man. Ah, bueno. Bueno, me pedía la de los luchadores para la previo de cumbia. Sí, entonces, oye, ¿no? Es que era de eso. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí con un gran invitado que tenemos también hoy. Él es parte de Twin Cosplay, este pues conjunto que ganó en la pasada TNT, si no estoy mal, ¿verdad? Oh. Ahí está. Bueno. Hoy creo que no. Bueno, sí, perdón. Sí, ahora sí. Sí. Decía Omar que habías ganado el concurso. ¿Cuál? Sí. Bueno. Y como dijo, efectivamente participamos en el Cosplay Summit 2015 aquí en México, que se realizó en la TNT GT9 el pasado 15 de febrero. Ahí fue donde fuimos seleccionados para poder representar dignamente a nuestro país en Japón en verano de este año. Así es. Mira, así es lo que me decía Medina, que ya ahí los espera un mexicano por allá. ¡Órale! Sí, de hecho... ya habíamos contactado con él, me parece se llama Javier también, ya tenemos el contacto por allá. También hay varias personas mexicanas en Japón que nos han contactado por si necesitábamos algo, muy amablemente nos han escrito que van a estar por allá y ha sido algo muy muy padre. Bueno, pero antes que nada vamos a ser cordiales con esto. Por favor, preséntate ahora sí, pues bien formalmente, no, ante toda la audiencia, para que también te conozca. Bueno, mi nombre es José María, todo el mundo me conoce como Shema Arroyo, que es mi apellido. Soy compañero junto con Juan Carlos Tolento, que ahorita no pudo estar aquí conmigo por cuestiones de tiempo y otras cosas, pero bueno, aquí estoy también yo hablando por él, lo tengo de hecho así en el Facebook, pero pues, ahí por cualquier cosa, ¿no? Y bueno, nosotros somos actualmente el equipo representativo mexicano para, como les mencionaba, el World Cosplay Zoom. Ok, pues ahora sí. A ver, vamos a entrar bien a esto. ¿Cómo le hacen ustedes para meterse esto del cosplay? ¿Por dónde inicia? Bueno, el cosplay, más que nada, digo, mucha gente conoce el cosplay como la reproducción de un personaje con un disfraz, ¿no? O un vestuario. Y la verdad es que realmente no es nada lejano de la verdad, realmente es eso. Digo, en nuestro caso lo hacemos porque nos apasiona muchísimo el poder traer la realidad, todo aquello que nos emociona, nos ha gustado en alguna parte de nuestra vida, ¿no? Digo, cada quien es fanático de diferentes videojuegos, historias, etcétera, y de pronto nos topamos el cosplay como una oportunidad para recaudar muchas de las, ¿cómo decirlo?, de los gustos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta crear escenografías, trajes, me encanta pintar, a Juan también le gusta mucho crear varias cosas, y de pronto descubrimos el cosplay, fue así, oye, conjunta todo lo que nos gusta, y empezamos, ¿no? Empezamos ahora que con esta pasión por recrear lo que no solamente luego nos dimos cuenta que no solamente a nosotros nos emociona, sino a mucha otra gente, ¿no? Que ve lo que creamos y se emocionan con nosotros y dijimos, no, pues está muy padre. Y más que nada empieza a partir de esto, decir, oye, a mí me gustaba esto, por ejemplo, Zelda, que Zelda para mí es una obsesión completa, sí, Zelda es... No, Zelda es... me fascina Zelda, ¿no? Me sé toda la historia, todos los personajes. Y de pronto yo le dije, oye, mira, yo quiero que hagamos Majora's Mask. Porque en Estados Unidos hay un grupo que se llama Zelda Project, que se dedica a recrear escenas de Ocarina of Time. Y le dije, yo quiero que nosotros seamos los que hagan de Majora's Mask, que es mi videojuego favorito de Zelda, ¿no? Y de ahí nació la espinita para este proyecto en especial del que están hablando, pues. Sí, es que la verdad, yo cuando me topé con ese video, porque a mí me lo compartieron, yo ni siquiera me había enterado de todo esto, chéquenlo y lo estamos poniendo también en las redes sociales, está genial el cómo ustedes pues van alternando para todos los escenarios que van creando, los disfraces, es simplemente es asombroso, le soy sincero. Yo también soy muy fan de Majora's, de los pocos juegos de Zelda que me agradan. Y sí fue un mind-blowing, ¿no? Así, wow, en serio esto. Y después me dicen, son chavos que lo hicieron en México. Fue, es en serio, no me quedé sin palabras, la verdad. Pero, Cristian, creo que tenías una pregunta. ¿Ibas a comentar algo? Sí, hola, Shemapa, antes que nada. Yo les quería preguntar, ¿este impacto de hacer un cosplay, pero llevarlo a otro nivel? Porque no estamos hablando nada más de ir y hacer un performance individual de una sola persona enfrente de un escenario, sino ya es hacer algo similar a un microteatro en el cual llevan esta aventura a un nivel más allá. ¿Cómo realmente se les ocurre llevarlo a ese nivel y no simplemente disfrazarse o hacer cosplay y pararse enfrente de un escenario? Híjole, bueno, yo creo que aquí viene algo que creo que nos caracteriza mucho a Juan y a mí, y es de que siempre nos gusta salirnos de lo convencional cuando creamos algo, ¿no? Siempre nos gusta ser propositivos, proponer algo diferente. Y más que nada porque nos encanta eso, o sea, como que, mira, en este caso de hablando del cosplay, ¿no? En el cosplay somos muy nuevos. Llevamos apenas 10 meses, vamos a cumplir 11 meses este mes. Y wow. Durante este tiempo nos tocó ver muchas competencias de cosplay, nos tocó ser jueces, nos tocó ver varios performances y ya entrando en el Summit, que es el concurso del que hablamos y que participamos, nos dimos cuenta y nos pusimos a investigar qué clase de concurso era y vimos los performances que ya había, ¿no? Entonces, a primera instancia viene el afán de Juan y mío de querer hacer cosas diferentes, y dijimos, mira, aquí está todo lo que se ha hecho, aquí están lo que hemos visto en otros concursos del Summit en México que se hace cada año, en años pasados, y dijimos, mira, uh-huh, hay que hacer algo totalmente nuevo, ¿no? Algo totalmente diferente, y aquí nace lo que bien dices, que es como un mini teatro. Es realmente, digo, me alegra que lo digas, porque es como lo que quisimos crear, una pequeña obra entendible por muchos, que para quien haya jugado el videojuego fuera así padrísimo, para quien no, que al menos fuera entretenido y que fuera disfrutable, ¿no? Entonces, aquí empieza este camino de proponer cosas, y luego viene esta idea de creer, oye, hay que llevarlo al siguiente nivel. Es lo que yo siempre le he dicho a Juan y compartimos, que es llevar las cosas al siguiente nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, de los trajes, no quedarnos nada más en copiar al personaje. Le dije, mira, vamos a entrar en la historia del videojuego, como cualquier aficionado lo hace, ¿no? Que se fijan todos los detalles. Y yo le dije, mira, es que el Skull Kid, ¿de dónde nace el Skull Kid? O sea, y viene de la historia desde los Kokiri, de cómo se pierden en el bosque perdido, y que cuando son niños se convierten en Skull Kids, tal cual, y que entonces si viene del Kokiri Forest, digo, ahí sí pones atención en el traje. Tiene el logo del Kokiri bordado en la playera, y le dije, bueno, y si es un niño mitad árbol, ¿cómo debería ser su piel? Pues puras cortezas, y si es un árbol, pues ¿por qué no tiene brotes, no? De pasto, y si es un niño que vive en el pantano, pues oye, ¿qué tipo de ropa puede usar? ¿Qué tipo de cosas va a usar? Y para taparse, dijimos, bueno, hojas, pasto, ¿qué tipo de pasto? Pues ya viendo en Majora's Mask, que vive cerca del pantano, ¿no? Ahí cerca del tronco donde habita con las hadas, ¿qué plantas hay alrededor? Y nos metimos a jugar Zelda en ese entonces otra vez, a ver qué clase de plantas hay alrededor. Y existe este amor por el personaje, porque eres aficionado, que empiezas a conceptualizar. Dijimos, oye, ¿por qué no? Que yo le dije a Juan, ¿por qué no que su ropa sean cortezas? Y ahí si ves la foto también de los trajes, el sombrero, los zapatos son cortezas, ¿no? Entonces, como todo esto lo vuelve interesante, pero no es nada más por estar ahí, es por darle historia de trasfondo al personaje. Y de pronto llega un punto en el que ya el personaje obtuvo esta esencia que se vuelve muy profundo y muy, o sea, lleno de detalles. Inclusive no se nota y no lo han logrado ver, pero en el traje hay pequeñas escútulas, como pequeñas arañas estas que salen en Zelda, y están ocultas, porque conceptualizamos que ha de convivir con insectos, pero ¿qué clase de insectos viven en ese universo? Pues escútulas y también otros insectos que salen en el pantano, que ahí los tiene también el traje, ¿no? Entonces, uno como aficionado ya sabe muchas de estas cosas, y ahora es la capacidad de crear el cosplay a nosotros nos encanta empaparlo de eso, ¿no? Y decir, oye, ahí está. Y los aficionados que han visto el juego, los trajes de cerca y que lo han jugado, se enamoran del traje tanto como nosotros. Dicen, es que aquí está el detalle este, y aquí está esta otra cosa, y aquí está esta otra cosa. Y eso nos encanta. Fíjate que nos encanta conmover así a los aficionados como tanto nos conmovió esa historia a nosotros, ¿no? Y creo que es esa pasión que tenemos Juan y yo por traer a la vida lo que nos encantó y compartirlo. Yo creo que viene de ahí, fíjate, de ahí. No, y ahora sí que... Ah, perdón. No, vas, Crush, vas. Ahora sí que eso, agregar esos detalles como parte de su estilo, es porque bueno, yo tengo entendido que más o menos los cosplays deben ser, más cuando son concursos, y sobre todo cuando que tienen que hacer un performance, que igual es de poco tiempo, es cuestión de 2-3 minutos a lo mucho, y pero es un detalle, que un plus que ustedes le dan, ¿no? Porque, exacto, como te digo, tengo entendido que califican mucho la fidelidad que está plasmado del dibujo o de la animación original a lo que es el cosplay. Sí, de hecho, de parte de la calificación, un gran porcentaje es el parecido con el arte original. Sin embargo, también aquí viene algo que decimos mucho, Juan y yo, digo, el que no arriesga no gana. Y nos quisimos arriesgar a poner este estilo propio en los trajes y más que nada hacer ver al jurado y a otras personas que llegan a observar los trajes, que se den cuenta que realmente no es nada más, esos elementos no están ahí nada más por adornar, o sea, están ahí porque son parte de la historia del personaje, porque fueron buscados en el videojuego y lejos de opacar el diseño original, lo enriquecen, esa es la palabra, lo enriquecen porque los aficionados se encuentran en esos detalles y le da más vida al traje, ¿no? Eso fue un riesgo que tomamos Juan y yo. Ya entrando en la historia, si te das cuenta del performance, ahí ya fuimos completamente fieles a la historia de Majora's Mask. Tratamos de recrear las escenas lo mejor posible, lo que es la apertura de la puerta del reloj. La puerta del reloj la quisimos hacer lo más parecida posible y me da risa porque Juan me decía, ya deja de detallar esa puerta. Le digo, es que todavía no se parece a la del videojuego. Y cosas así, ¿no? Y luego que cayera la escenografía y que atrás estuviera la idea de la luna cuando ya está el escenario final, ¿no? Entonces quisimos ser ahí sí completamente fieles con la historia. A eso también ahí se ve que lo quisimos respetar en todo sentido porque es también para los fanáticos, ¿no? Siempre Juan y yo lo vemos por el lado de cómo lo veríamos si fuéramos el público. Y por ejemplo yo le dije, es que los gigantes tienen que aparecer a fuerza, ¿no? Y él me decía, no, sí, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Y así fue, más que nada, recrear lo más fielmente posible cada una de las escenas del videojuego, pero con este estilo propio donde parece más real, ¿sí me explico? Oye, Shema, otra duda. En este aspecto de me mencionas, o lo que vemos nosotros en el video, son a ustedes dos representando este performance, esta historia. Pero realmente, ¿cuánta gente trabajó con ustedes o conjunto para llevar a este nivel esta representación? Híjole, mira, es muy gracioso que lo digas, pero sinceramente lo hicimos Juan y yo. O sea, nosotros decidimos concursar en este evento. En este evento lo decidimos participar 3 meses antes del evento y nos decidimos ya aventar. Los trajes ya estaban empezados, pero como te comento, los pensábamos más para una página de internet y para llamar la atención de Nintendo de América, que era nuestra tirada. Después encontramos, ya conocíamos el concurso y una amiga nos dijo, deberían de intentarlo, y profundizamos en el concurso y empezamos a diseñar el performance y todo lo demás. Lo que también nos dimos cuenta es de que queríamos dejar en sorpresa nuestra aparición en el World Cosplay Summit, siquiera en la entrevista. También porque pues quisimos dejarlo así, o sea, y por lo mismo nunca pedimos ayuda a nadie. Mira, te voy a ser muy sincero, nos ayudó la hermana menor de Juan, que tiene 8 años, nos ayudó a pintar una parte de la escenografía, y luego mi hermana, media hermana, nos ayudó a pintar un cachito igual de la escenografía y nos ayudó a trenzar unas cosas. Y finalmente la gran ayuda vino cuando le pedimos a mi hermano, a su novia, otras personas que no conocían el juego ni nada, que vieran el performance ya armado para que nos dieran su opinión. Pero realmente de chura, te lo digo, Juan y yo nos echamos todo. Hicimos los 5 trajes del performance, que estamos locos. O sea, ahora lo veo y digo, estamos locos, hicimos 5 trajes. luego las escenografías también las conceptualizamos juntos, las pegamos, las pintamos igual. Y te juro que había fines de semana aquí en su casa, cuando gusten, gracias, Juan y, gracias. Yo nos quedábamos así a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la mañana del siguiente día, dormíamos 5 horas y a seguirle dando, ¿no? Entonces fue realmente una carga muy pesada, pero porque fue entre los dos. Te juro que ya hubo un punto donde nos volvimos locos de que le hablábamos a las cosas. Yo al Major Agroat, yo lo abrazaba así de, ya, güey, ya te amo, por favor, ya acábate. Pero ya era un alucine, porque ya era mucho, ¿no? O sea, aquí afuera trabajábamos, estaban los perros, y Juan le hablaba a los perros. Ya, o sea, ya era un estrés mental durísimo. Pero ya el delirio total. Entonces, sí, delirio, ustedes, ¿verdad? Son, se puede decir que, ustedes son, se puede decir que un poquito amateur, ¿no? Ya con esto, obviamente, alcanzaron un super nivel. No tienen mucho, tardaron a hacer, ¿cuántas veces más o menos? 3 meses. Mira, los trajes, si contamos en total la hechura de los trajes, fue un total aproximadamente de 6 meses, más o menos. Pero realmente te voy a decir que nosotros estamos, es que estamos locos, de verdad, porque empezamos los trajes, todavía tuvimos el honor de ser invitado a algunas convenciones, y en medio de este proyecto todavía nos dimos la locura, porque ni es el lujo, la locura de sacar trajes nuevos, ¿no? O sea, fue una locura. Wow. Y, o sea, fue, te juro, si yo junto nada más el tiempo que verdaderamente dedicamos al proyecto, son unos 4 meses, cuando mucho, así corridos, ¿no? Pero en tiempo secuencial de que empezamos los trajes hasta que acabamos, unos 6 meses. Pero sí, no, yo te juro que lo sigo viendo para atrás con Juan y le digo, estamos locos, Juan, no sé cómo lo hicimos, la verdad. Bueno, mira, con todos mis respetos te digo, la locura sabe pagar. Porque en serio, no. De hecho, estoy viendo las fotos que ustedes tienen en su Facebook. Y sí, efectivamente, todos los detalles que tienen, todo este cosplay que están haciendo es increíble. Ustedes me dicen que no tienen mucho haciendo cosplay. Yo veo esto y no se las creo. En serio, está demasiado bien hecho. Yo creo que muchos cosplays profesionales que hasta cobran y que están en Comic-Con y así, no les llegan, la verdad. Esto es increíble. Sí, de hecho, yo no les creo que tengan 9 meses, 11 meses, ¿no? Dices que tienen haciendo cosplay. Sí, este mes. No, sí, digo, la verdad te soy muy honesto, llevamos 11 meses, no llevamos más. Ha sido una gran sorpresa también para nosotros, o sea, te soy honesto que nosotros llevábamos estos trajes a la entrevista y dijimos, no vamos a quedar, pero vamos a intentarlo. Y, o sea, sí, realmente, fíjate que lo que más nos ha agradado no es tanto que se nos considere de nivel, sino mucha gente nos ha dado muchos comentarios que nos han dicho, mira, yo llevo muy poco en el cosplay y ahora me doy cuenta que puedo lograr lo que yo quiera en vez de frustrarme y sentirme mal. Y creo que nos agrada más esa cuestión, ¿no? Más que poder decir, oye, ya en 10 meses ve lo que hacemos. No, es más por el lado de que ahora la gente tiene esta perspectiva y nos las comparten de, oye, mira, ahora yo me doy cuenta que puedo lograr muchas cosas si me lo propongo, si yo quiero, y ustedes son el ejemplo de eso. Con este concurso que siempre fue muy polémico, que dicen, ahora yo sé que pueden ganarlo realmente cualquier persona. Y, o sea, son comentarios que nos agrada y nos hace sentir muy bien, porque, digo, realmente te voy a ser muy honesto, estos trajes y este trabajo no salió de la nada. Fue mucho trabajo, fue mucha entrega, fue mucho compromiso, fue... Te lo puedo decir así, mira, Juan se fue a aprender a bordar con señoras de la Parisina. O sea, yo me puse a buscar en internet para saber cómo hacer la espada, para experimentar con materiales. Por ejemplo, un gran amigo también que se llama, también él nos proporcionó el material. Otros grandes amigos también nos han apoyado en darnos pequeños consejos, igual, ¿no? Y esta es la cuestión que realmente detrás de estos trajes no es como solo 10 meses, sino que la verdad es que estuvimos como si hubiéramos estado 10 años en chinga, y perdona la palabra, pero no hay otra. Claro. Y o sea, realmente no es tanto el hecho de que el tiempo, es cómo aprovechas el tiempo, ya sabes. Y Juan y yo la verdad es que estuvimos como locos, te lo digo, no comíamos, no dormíamos, no salíamos a ningún lado, nos perdimos miles de fiestas, no salíamos, nos dijeron de antisociales nuestros amigos, o sea, pero te juro que ya Juan llegó a un punto donde decían, ya, estoy harto de Majora's Mask, y le dije, no vuelvas a decir eso en tu vida. Pero, otra pregunta. Perdona, digo, entiendo, para... perdona, tú dime. No te preocupes, no, para eso está, nos da mucho gusto que realmente escuchar esta pasión de alguien que le gusta lo que está haciendo y que lo hace por hobby y que lo puede llevar a estratos impresionantes, pero yo quería hacerte otra pregunta. Digo, ya pudimos ver, mucha gente ya vio el video, se hizo viral, realmente es un video viral como tal. Ya realmente les cayó el 20 del impacto que generaron con toda esa gente, o sea, de que ya gente en Japón los está conociendo, gente en todas partes del mundo, aparte de aquí en México, en todos lados está viendo ese video. ¿Realmente ya les cayó el 20 de qué alcance tuvieron? Fíjate que, bueno, pasa el evento del Summit y pasa una semana, nos empiezan a llover comentarios, likes, mensajes, muchas cosas, ¿no? Y realmente como que al principio Juan y yo aún seguíamos en shock de haber ganado el concurso con tan poco tiempo y muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando, digo, te soy muy honesto, ya nos cayó el 20, pero nos cayó cuando una amiga española nos empezó a contar que mucha gente de su país le dio muchos comentarios sobre nosotros, así de varias cosas. Entonces nos decían así de, es que ya vieron su video y el equipo español está ahí al pendiente, y luego veíamos, unas personas nos mandaban links del World Cosplay Summit Brasil, del World Cosplay Summit Francia, de todos lados, ¿no? Y en Brasil decían así de, esperamos que nuestros competidores tengan esta calidad, y yo así de, ¿qué? Eso es como muy extraño, y ahora ya nos damos cuenta, o sea, la dimensión. Mira, hay un video en Facebook, que es el que compartimos, que de pronto yo estaba trabajando un día, porque soy diseñador gráfico, y me dice, Juan, ¿ya viste el video de Facebook? Digo, no, ¿cuál? Me dice, te lo paso, y me lo pasó. O sea, el video tenía 2 días que lo habían subido y tenía 200,000 views. Y dije, ¿qué? Y tenía tantos compartidos en todos lados del mundo. Y dije, ¿qué? O sea, y es muy impactante. Luego nos dice, nos llegan invitaciones de, oigan, vengan a Los Ángeles, vengan a California. Y yo, ¿qué? Como, o sea, y te juro que es muy impresionante. Que, pero, bueno, mira, no te voy a mentir. Dime. A mí cuando me llega este video, me lo pasó una amiga que conocí hace más o menos como un año, que es una cosplayer, pero que es australiana. Ya para que me lo pase una persona del otro lado del mundo. Y fue así al poquito rato. No, bueno. En serio, esto es muy viral y es muy bueno. Gracias. Yo quería hacer otra pregunta. Y es que es algo... Adelante. Aquí yo sé que se pueden aquí burlar, me pueden trolear y hacer carrilla ahorita, pero... No, ¿cómo crees, Crush? No, los conozco. ¿Qué importante es el cuidar el físico para hacer tu interpretación o hacer tu cosplay? Híjole, mira, es muy curioso porque a mi Link, a mi fiera deidad, todo el mundo... Bueno, hay comentarios muy buenos al respecto de él, ¿no? Hay mucha controversia por mi fiera deidad. Hay mucha gente a la que le gusta y a la que no. Pero mira, yo que soy una persona que antes de dedicarme al cosplay, yo hacía fitness y competía y todo, ¿no? Después lo dejé y pues ya no tengo el cuerpo que tenía, pero se me quedó este cuerpo como un poco grande, y la gente siempre que hago cosplay me dicen, es que está bien gordo ese tipo, ¿no? Pero la cuestión aquí es de que me doy cuenta que bueno, o sea, pasa algo. Juan me dice, vamos a hacer cosplay de una serie que se llama Free, que son puros chavitos como de 15, 16 años. Y tu servidor ya tiene 26 años, ¿no? Y le digo, bueno, mira, y Juan tiene una complexión muy diferente a la mía. Él es flaquito y se le ve la cara muy joven. Y le digo, mira, es que aquí ya viene algo. Yo creo que cualquiera puede hacer cosplay de lo que quiera y disfrazarse como quiera. Pero tienes que hacer algo que te haga sentir cómodo, ¿no? Yo en lo personal, le digo, o sea, yo en lo personal me gustan más otro tipo de personajes. Me gusta más, por ejemplo... como Enzo de Assassin's Creed, me encanta, ¿no? La idea. Y me agradan esos personajes para mí. Ezio, perdón. Y es como le digo, oye, es que ya depende de cada quien. Fíjate que es un tema que nos sacan mucho a relucir en las entrevistas. No con nosotros, como lo vemos con otros cosplayers. Es muy bueno y te completa el que tu físico se parezca a tu personaje. Claro, te ayuda un chingo, ¿no? O sea, dices, se ve poca madre el traje. Como esta chica estadounidense que se llama Lee Kovacs, que la conocimos en la Sinfonía de los Dioses, ella hizo un cosplay de Zelda y la ves es Zelda, está igualita. Pero lo más importante del cosplay es que se hace por pasión y diversión. Entonces, si la persona está feliz disfrazada de Zelda, aunque mida un metro de estatura, oye, qué importa, ¿no? Si se está divirtiendo, pues qué bueno. Ya depende, yo creo que de qué tan cómodo te sientas tú contigo y con lo que estás usando, ¿no? Digo, yo lo que le digo a Juan, ¿no? Mira, yo la verdad no... Sí, claro, porque le digo, mira, es que yo no me siento cómodo pasándome por un chavito de 15, no tiene nada de malo, pero yo no me siento cómodo. Esos chavitos ni se ven de 15, ¿no? Pero bueno. No, y lo ves a él, o sea, por ejemplo, lo ves a él que apenas hizo cosplay de este personaje y le queda muy bien, o sea, y le llovieron las chavas por todos lados, ¿no? Pero es que también como que es creerte el personaje, ¿no? El que te agrade, como bien menciona. Es que cuando estás cómodo con algo se nota, ya sabes, ya sea lo que sea, se nota. Pues yo creo que ya es de cada quien, perdona. No hay problema. Pero aquí vamos a pasar un poquito con lo que nos están poniendo el chat, y por ahí nos pone Juan Carlos al Toledo, que nos pone que no darían por ganar ahí en Japón. Por ahí nos ponían también que había un rumor sobre qué debían hacer ustedes si ganaban. Por ahí teníamos una propuesta que dice de Tani que te quiere, y por ahí nos ponen ahí varias cosillas extrañas, pero no, ya en serio, muchas gracias por habernos acompañado, y ahora sí vamos a acabar esta entrevista. Omar, antes... Nada más, sí, ahorita, no sé si alguno de los que están presentes quieran hacer otra pregunta, o sea, alguna pregunta en el Mixler Crush. Así, iba a decir un comentario que dejaron en el Mix, que ustedes sí entienden la filosofía del cosplay, meterse en los personajes. Es comentario de Bull12R. Ok. Oye, Shema, ¿cuándo se van a Japón? ¿Cuándo es el evento allá en Japón? Mira, no hay fecha confirmada aún por el Summit japonés, pero siempre se hace el campeonato en la última semana de julio. Lo que sí está confirmado es la fecha del campeonato, es el primero de agosto. Se puede ver en vivo en la página de Nico Nico, ahí pueden verlo el campeonato en vivo, obviamente trasfasado en horario, aquí les va a tocar a las 3 de la mañana, pero ahí pueden ver el campeonato, si gustan, el primero de agosto. Las fechas de los demás eventos que les circundan no los han dado, pero es por esas fechas, finales de julio, principios de agosto. Y ahora que ganen, vienen a platicar otra vez con nosotros, ¿no? Claro, ojalá Dios quiera y te escuche y sí podamos conquistar la meta de Japón, y con todo gusto, la verdad es un honor que nos inviten, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti por habernos acompañado. Pues ahora sí, vamos a ir a nuestro ya tercer corte de la noche. Hoy sí venimos muy musicales, y esta ocasión, yo no voy a presentar esta canción, Cloner, tú la elegiste, es de una chava muy linda que canta muy bien. Ni hasta ahí, porque no me gusta lo que canta a mí. Pero a ver, ¿qué tienes que decir esta canción para presentarla y que vayamos al corte? Pues nada, a mí me encanta Jenny Ball, de Jenny and the Mexicats. Esta canción la descubrí porque no sé. La vi, decía que era una versión especial del aniversario de una escuela bastante famosa acá en México. Es Jenny Ball con Triciclo, no conozco a la banda, de hecho, pero la canción se llama Beach, Beach, Beach, y es bastante buena, al menos a mí me gustó, espero que a ustedes también les guste, y pues nada, escuchémosla, ¿no? Pues ahora sí. Get home. You wanna Pues ahora sí, hemos regresado después de esa rolita. Espero que les haya gustado. Si no, arroba cloner o After Day Podcast, los pueden trolear. Ellos aceptan todo, siempre han sido así. Hasta de sus propias cuentas y de sus propios amigos. Aunque tengan peinados como de Mr. T Pirata o de Beto. Plaza Sésamo, ajá, de Beto. Pero bueno, vamos a pasar ahora con una sección muy interesante. Y es que si se preguntaban por qué tenemos a Cloner aquí, aparte de para trolear a todo lo que está presente, es que ustedes no lo conocen en persona, pero este cuate era algo así como el Big Ball en persona, así monstruote. Y en un año bajó a ser un hipster con barba, tatuajes, ultra delgado. Así que, como sus buenas secciones del After Day, el Tip Godínez, ahora nos presenta Eres un Godínez. Aquí 10 tips para que bajes de peso. Cloner, adelante. Exactamente, creo que muchos de nosotros, bueno, no sé, ustedes tal vez son muy jóvenes, pero ya llevo algunos años siendo Godínez de cabecera y realmente preocupa mucho el peso, ya que nos pasamos mucho tiempo sentados en frente de una computadora. No sé si a ustedes les pasa, pero al menos a mí me han dado incluso problemas de salud por este tipo de cosas. Y pues acá nada más unos 10 tips para bajar de peso y que seas un Godínez y le puedas gustar a Martita, la de Conta. Porque siempre hay una Martita. Siempre, sí. Y es la que más afloja, pero ustedes cállense. Acá básicamente son tips para mantener el ejercicio y básicamente coincide con una vida algo, pues, bastante, no sé, bastante rara. Y pues básicamente para reactivarnos y tener aparte un cuerpo escultural, que no sé si se pueda lograr con eso, yo digo que sí. Empezamos con el tip número uno y es caminar 15 cuadras al día. No sé a quién se le ocurrió, pero 15 cuadras al día son bastantes. Yo antes las caminaba, ahora ya no, por cuestiones de trabajo. Pero separarte algunos minutos de la silla de la oficina y salir a caminar un rato es una actividad que va a permitir aflojar nuestros músculos, que ya están bastante tensos, y nos ayudará a al menos a tener una vida más sana y pues, al menos más oxigenados, porque si son gordos o fueron gordos como yo en algún momento, van a agitarse en los primeros días. Oye, ahí no, estás siendo bien mentiroso. Dices que por cuestiones de trabajo no mientas, porque cuestiones de que ya te pudiste comprar un carro y dijiste, ¿para qué camino si puedo estar sentado en mi carro y tardarme 30 minutos más? Bueno, por eso dice que hay que caminar 15 cuadras al día, ¿verdad? Yo dije, pues son muchas cuadras. Sí, no, y es que aparte de eso, antes trabajaba en el centro y usaba el odioso metro, que muchos de ustedes han de conocer, pero que huele a todo, menos a ser humano vivo. Bueno, te voy a decir que en comparación con otros metros de otros países, este está bonito. Sí, de hecho sí. Pero bueno, el segundo es que básicamente no te quedes sentado. Balancéate. Hay un tip bastante bueno que si regulas el hecho de tomar agua, aparte de que haces dos cosas al mismo tiempo, tomas agua y te paras, es tener un vaso de agua y no una botella de al litro normalmente como te dicen, es tomar un vaso de agua, levantarte hacia el garrafón de agua, regresarte y tener ahí tu agüita. Es bastante sencillo y creo que también la pura mezcla de pararte un poco y regresar, salir, tal vez si odias a muchos de tus compañeros, pues les haces ahí alguna seña obscena, también es reconfortante para el estrés. La número 3 es tomar una rutina de ejercicios corta e intensiva. Muchos dicen que es difícil, pero 15 minutos al día es bastante bueno, porque aparte de que haces ejercicio, te liberas un poco de estrés. Es que la mayoría de godines estamos pues propensos a tener algunas enfermedades relativas con el estrés, y esto creo que va a hacer que sea mucho más fácil el liberarlo. Tomar agua fría también ayuda, y más allá de que sean bulímicos, que también ayuda a quitar la hambre. Es algo que hace que todo el organismo... No, porque al rato van a terminar de esposas de algún político. De hecho, pero es... Sí, al rato se quieren lanzar a la candidatura, pero X. Aparte de tomar agua, es bueno beberte. Dejen el café. Yo soy fan del café. Me echo como 5 tazas al día en la mañana. Pero dejen el té. Dejen el café y tomen un poco de té. También es bastante bueno. No quedarse quieto en ningún momento es otra de las cosas. Creo que muchos godines pasan escribiendo reportes horas tras horas tras horas. No es bueno quedarse quieto en un solo momento, y eso puede también ayudar a liberar ciertas endorfinas para que puedan hacer bien su trabajo y no los estén regañando cada rato. Digo, no es que a mí me pase, ¿verdad? Como próximo punto... también pueden aprovechar, si es que viven solos, a hacer quehaceres domésticos. Yo no soy muy fan de hacer quehaceres domésticos, de hecho me vienen a hacer quehacer, pero en los fines de semana sí suelo limpiar algunas cosas. Saltar, son básicamente ejercicios que pueden hacer, aunque se vean estúpidos saltando en su oficina, pueden hacerlo. Y si no, en las tardes cuando lleguen, saltar la cuerda. Yo lo hice... Y la verdad, los primeros 3 días me veía como un simio entrenado, porque no sabía saltar la cuerda, pero vale la pena. Si son fans de bailar, váyanse a bailar. O compren Dance Central, lo llevan a la oficina y hacen una competencia de baile, ahora que no, también no. Está Claptrap. Oye, no, eso está genial. Pero yo quiero que hagan lo que dice ahí, baila sin pena. Si vas en coche, vete ya. Al estacionamiento, le subes el volumen al radio... Y te pones ahí a bailar. Y si pasa sí, Martita la de Conta. Sí. Y si pasa Martita la de Conta, la sacas a bailar una cumbia. Sí, de hecho, pueden utilizar el previo de Red Set de hoy con esas cumbias, ¿no? Bastante buenas. Ay, el que sí. Y como último punto, salir a jugar. Salir a jugar, creo que, híjole, ya los casados es bastante difícil, pero si tienen hijos, salgan a jugar con sus hijos, para lo único que les van a servir. Oye, pero pues para los casados hay una muy sencilla. Está el Xbox Live, está el PlayStation Network, está Steam gratuito. Pues, oye, no, pero salir a Omar, salir a jugar, Omar, salir a jugar, no videojuegos. No videojuegos, Omar. Salir y jugar con una pelota o algo así. No videojuegos, Omar. No. Amigo, hay una fila allá afuera. Hay algo que se llama Away From Keyboard, que es atrás del teclado, que realmente pueden hacer. Aparte, conviven con gente, que es difícil. Y se pueden llevar sus iPads de Kim Kardashian para decirles, mira, yo tengo más dinero que tú, también funciona. Pero mira, lo que yo lo dije fue porque Dios dinero nos están diciendo. ¿Por qué metemos a este tipo si somos Lounge Geek? Ve a la Friki Plaza los viernes en la tarde y vas a ver por qué. No cabe la gente ahí, de gente atrajeada que pesa más de 150 kilos. No, pero ¿saben qué? Si pueden salir a jugar con sus videojuegos. Más si tienen los Game Boy de esos ladrillos, los primeros. Ajá. Los usan, que se junten cuatro y hacen sus porterías ahí para que hagan coladeritas. No, y aparte, si se los quieren robar, esas cosas sirven bien para darles en la Mauser a los que estén ahí. O jueguen Matatena con su PlayStation Vitas, para que sirva de algo. Cálmate, yo tengo PlayStation Vita. Mira, ya tienes con quién jugar, Cristian. Chistoso. Bueno, pues ahora sí, esos fueron los 10 tips. La verdad, háganles caso, por ahí, Clon. Yo creo que en el After Day Podcast, en su Twitter, va a poner este link para que ustedes puedan conocerlos. Háganles caso, porque yo sí estoy en contra de que México sea uno de los países con obesidad. O somos uno con obesidad, o uno que no tiene ni idea de lo que está haciendo y que somos sin cultura. Que uno de uno, no los dos, nada más uno. Pues ya en serio, si van a ser gorditos, que sean gorditos saludables y que se mueven. No hay gorditos saludables, Crush. No. Créeme, el día que veas un maldito flaco ahí que se cansa de correr una cuadra, créeme que vas a ver que sí vas a ver gorditos saludables. Es que, como diría por ahí el buen Gus, no son gorditos, son chubi. ¿Qué es un chubi? Es un flaco demasiado exagerado o un gordo mediocre. Yo entro en esa catalogación, gracias. Pero el chiste es que se muevan, no se queden quietos. Pero bueno, vamos a pasar ya a otra rolita, menos que Cloner quiera decir algo, que creo que ya se cayó. No, pues sí, ya me callas, ya van a pasar a otra rola, órale, vayan. Ahora, mira. Así es, Omar, así es, no, ni para qué mira, hacerle... Mira, no digas así es porque... Con Gloria hicimos como 3 temporadas de los Freaksters. Y gracias a Lloyd, porque él quiso agregarlo creyendo que éramos otro reset cualquiera. Y no es cierto, preferimos matarlo porque no tuvimos tiempo. Y porque a Martel se le ocurrió decir: es que el Tony Stark con ametralladoras es bien naco. Miren, aquí este Bulldozer nos dice: ¿que los luchadores no son gorditos y saludables? Oye, sí es cierto, ese es un buen ejemplo. Pero bueno, vamos a pasar a esta siguiente rola. Pero antes les vamos a decir, para ganarse un código de la diosa Belona, perdónenme, en serio, me da risa ese nombre, para Smite. Alburela, lo único Omar, que... Alburela, Omar, por favor, háganlo. Lo único que tienen que hacer es... @resetmx, #resetregala. Estoy escuchando el Lounge Geek. Y ya, los primeros 3 se llevan códigos. Ya saben, @resetmx, #resetregala. Estoy escuchando el Lounge Geek. Y así de fácil se ganan un código para la diosa Belona, para Smite. Esta canción va dedicada, ahora sí pasándola, a todo ese medios de cómics que ahora hacen videojuegos porque los cómics ya no les pegaron o porque les da hueva el de eso, a esos de videojuegos que hablan de cómics y de películas porque no les quedó de otra, y luego hasta hablan de hot dogs, sí, exacto, sí. Porque, oye, los videojuegos no pegan, vamos a hablar de comida, de la nueva dona de Krispy Kreme, win. Pero que a la hora de hablar de juegos o de hablar de lo que le tienen que hablar, es un juego bien bueno, ¿cómo no? Oye, ¿no ves? Este Link está bien chido. Le puse 6. Está bien chido, pero tiene 6 porque es chingón. Aunque merece como un 1. No hay problema. Esto es Payola de Amor de Dos Muertos. Un saludo a la gente. Pues ya saben que pregunta para ganar sus boletos de la mole. ¿Cómo se llama el de cierta página de videojuegos? Payola de Amor para ustedes. Continuamos. Una le paga, le procuro darle emoción. No hablo de belleza, sino de una canción. Sus técnicas sexuales inspiran melodías. Sus vaivenes animales se vuelven la batería. Hoy no busco sexo, hoy no busco pasión. Solamente que transmitas un poquito de rock. Hey, la putora toca mi canción. Pero no tengo dinero, te doy algo mejor. Payola, payola, payola de amor. Payola, payola, payola de amor. Payola, payola, payola de amor. Oculto la miseria la mayor parte del tiempo. Detrás de una sonrisa y una pizca de talento. Parezco interesante hablando, las convenzo. Cuando efectivamente ni aunque arrollego. Un buen día les muestro lo que he compuesto. Me escupen en la cara, me patean de trasero. En mi forma de pago es con todo el corazón. Espero que la tomes a ese favor. Hey, locutora, toca mi canción. Pero no tengo dinero, te doy algo mejor. Payola, payola, payola de amor. Payola, payola, payola de amor. Payola, payola, payola de amor. Con cariño que lo hago con trabajo. Irremediablemente me manden al carajo. En tu estación de radio nunca nos ha tocado. Es la oportunidad cual Dios sabe que a ti te agrado. Dentro de este sobre encontrarás dos cosas. Es el nuevo disco acompañado de una rosa. El locutor toca mi canción. Pero no tengo dinero, te doy algo mejor. Payola, payola, payola de amor. Payola, payola, payola de amor. Payola, payola, payola de amor. Pues ahora sí, después de haber escuchado payola de amor para todos los medios especializados en videojuegos, cómics y más, pues ahí les va dedicado en esas cositas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar a la última sección, últimos temas, como le quiera usted decir, pero no sin antes recordarles que nos pueden ganar y pueden ganarse unos códigos para la diosa, no voy a decir su nombre ya, para la diosa en Smite, nada más enviando arroba resetmx, hashtag resetjuega, perdón, resetregala, perdonen, estoy editando un video y me saco de onda, resetregala, estoy escuchando Lounge Geek, así de sencillo, y usted se gana un código para esta, para obtener esta diosa en Smite. Y sí, ya sé que eso también es una mega payoliza de amor, pero vámonos al tema ahora sí. MWC, GDC, Steam Machines. Hay muchas cosas. Pero yo aquí voy a dejar a Cristian hablar, que hace rato habló Cloner. Él es el Apple expert. Ahora vamos con nuestro technology. Pues no expert, pero sí gurú. A ver, Cristian. ¿Qué hay Steam de nuevo Machine en todas estas? ¿Qué es qué, Steam Machine? ¿Eso qué es? O sea, eso ¿a quién le importa? A nadie le importa. Eso ni lo vamos a hablar de eso hoy, yo creo. No, ya. Ay, basta, sí, basta. Como está roto y no le alcanza para la más baratita, que cuesta $5,000, $5,000, perdón. No, por eso voy por mi Apple Watch. No, prefiero mi Apple Watch que mi Steam Machine. Yo sí creo que es que va a poder comprar su Steam Machine. Digo, compró un Vita de salida. Sí. Sí, sí, sí. Ya. Steam Machine para todos, ya, lo que venga. Y de $15,000. la que sea, ya, lo que traigo en la bolsa de cambio, total. Total, hay dinero para aventar para arriba, pues, ¿por qué no? No, ya, basta. Empecemos a hablar de lo realmente importante, el Mobile World Congress 2015. ¿Qué es este evento? Prácticamente, bueno, Mobile World Congress Barcelona 2015. ¿Por qué? Es un evento que se realiza año con año en la ciudad de Barcelona. O en Barcelona, donde la mayoría de las empresas que se dedican a hacer dispositivos móviles presentan sus más grandes lanzamientos. Estamos hablando que no solamente son teléfonos, sino son dispositivos wearables, algunos servicios, pero todo, absolutamente todo relacionado con la movilidad, con esta parte de que se le relaciona mucho con los teléfonos, pero abarca gran cantidad de cosas. Yo creo que sería un poco complicado abarcarlo todo. Yo lo centré en 5 anuncios importantes, o los 5 anuncios más importantes que se dieron. Obviamente podemos ir comentando lo demás que hubo alrededor de este evento, Barcelona, pero creo que estos fueron los que más llamaron la atención. Para empezar, se presentó el nuevo teléfono Galaxy, Samsung Galaxy S6 y Galaxy S6 Edge. Creo que este fue el evento con el que inició esta gama de exposiciones. Creo que viene a dar una parte importante, porque no tanto por el Galaxy S6, ya se conocía lo que iba a sacar, ya se conocía que se parece mucho, quién sabe por qué, a un iPhone, ¿no? Ya cada vez todos los teléfonos de Samsung se parecen más a un iPhone, no porque sean mejores o peores, sino porque se parecen. Aquí el que me gustaría hacerle más énfasis es al Galaxy S6 Edge, que es un teléfono, digo, si no lo han podido ver, que tiene una pantalla curva en los costados, o sea que no nada más es plana como de inicio, como podríamos ver nuestro smartphone, sino en los costados tiene pantalla también, que te permite usar distintos comandos con los cuales tú puedes experimentar otras herramientas más envolventes para el teléfono. Realmente es una forma distinta de usar los teléfonos inteligentes, con facilidad de llegar a comandos pues que tenías que dar más de un touch para alcanzarlos, ¿no? Creo que esta es la gran apuesta de Samsung. Yo creo que si salen al precio igual el S6 y el S6 Edge, no creo que el Edge realmente tenga una oportunidad. Creo que la única forma en la cual podría más gente llamarle la atención sería que estuviera un poco más bajo de precio, pero no va a ser así. Tiene puntos delicados, se raya, probablemente se va a rayar de una manera más fácil la pantalla. ¿Por qué? Porque los costados también es una pantalla. Entonces, si se te cae y se te rompe de un costado, pues no pasaba más de que en otros teléfonos se astillara, ¿no?, el contorno. En este vas a romper la pantalla, y ahí es donde tiene su gran problema. Creo que el segundo punto que me gustaría tratar es que no solamente tuvimos toda esta gama de celulares, también tuvimos visores de realidad virtual. En lo particular, sí, ya los habíamos visto con otras marcas, tenemos el Oculus, tenemos el Morpheus, pero ahora HTC, la marca de celulares HTC, lanza su visor de realidad virtual. Es algo que absolutamente nadie esperaba. O sea, de repente no recuerdo bien si fue en su stand o en su conferencia, de repente salen y empiezan a hablar de realidad virtual y salen con su HTC Vive, y todo el mundo se queda, ¿y esto de dónde salió? ¿No? No te ofrece más cosas que un Oculus Rift. Aquí lo interesante es que las marcas se están yendo por esa parte, que yo en lo personal pensaba que era una tecnología muerta para los videojuegos, pero que podría ser muy bien utilizada en la parte del entretenimiento, y aquí se está viendo que la fuerza se le está dando, y pronto vamos a tener que Samsung va a lanzar su... Bueno, creo que ya estaban los lentes de realidad virtual de Samsung, y Sony ya tiene Morpheus, entonces todas van a empezar a sacarlos y a ver qué viene, ¿no? Este año fue otro año consecutivo, creo, de smartwatch. Creo que este es el año para comprar un smartwatch. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Mira, es que siguen... es que más allá... Yo estaría bien que fuera opcional, o sea, que fuera una opción más a lo que es comunicación para telefonía móvil. Pero de ahí en que va a ser otra pantallita de mi smartphone y que voy a ver cosas y me va a durar medio día la pila porque voy a estar bien todo el día en el Twitter o en el Facebook y no sé qué tanta fregadera, para tener lo que lleva en mi batería cargando y también colgando de la del smartwatch, no le veo el caso. Mira, es una tendencia. Obviamente tú a estas alturas puedes seguir viviendo sin un wearable, si así lo deseas. Todavía no están como que toda esta parte del internet de las cosas, todavía no está tan marcado como para que la tengas que usar, ¿no? Como es como decirte, ahorita vives sin un smartphone, casi es imposible, ¿no? Mira, entonces, es que más que no es que no esté marcado, es que hay una cosa que tanto la realidad virtual a través de todos los lentes, sea el que sea, como los relojes inteligentes, que se me hace una babosada, están dando soluciones a cosas que no necesitaban ser soluciones, a problemas que no existían. Simplemente es lo que están haciendo. Ay, que no puedes sacar tu celular porque de la nada no puedes. O sea, eso es tonto. Porque te lo van a robar. Ajá, ¿no? Oye, pero saca tu smartwatch. El smartwatch que vale más y es más fácil que te lo roben. Es más, si vives en México te van a quitar la mano por culpa del tonto relojito. Se me hace muy tonto. En cuanto al VR, nos choca pararnos para jugar con el Kinect. Nos choca pararnos y prender la consola. Nos choca traer cosas encima. Por eso todo es inalámbrico. Ah, no, pues ahí te va tu dispositivo, que son unos gafas gigantescas, que si ocupas lentes, en el 80% de los dispositivos no vas a poder ocupar. Oye, no, pero a ver, ¿a qué mercado vas? No, pero es que ellos lo están presentando como juegos. Estás hablando del mercado en el que yo creo que más del 60% ocupa lentes. Por culpa de los mismos juegos. Pero no puedes ocuparlos. Oye, mejor. Plan, idea millonaria. Primero vayan a arreglarse los ojos. Nosotros les pagamos la mitad. Ahora cómprenlo. Sí, cómo no. Ya se les fregaron los ojos. Ok, les pagamos ahora un cuarto. Pero si van a donde nosotros les decimos, porque vamos a ganar también dinero. No, Omar. Aquí, regresándonos a la parte de la realidad virtual o realidad aumentada, que son dos cosas diferentes, pero se usan este tipo de cascos o de gafas. Yo creo que la tendencia no son los videojuegos. Ya se vio que no va igual a ser. Yo creo que no es eso. No. De aquí en adelante, la parte va a ser el entretenimiento en general. ¿A qué me refiero? Bueno, si ya se habían dado cuenta, si ya lo habían escuchado, la empresa, bueno, no la empresa, pero sí la industria, perdón, la industria que marca hacia dónde van a partir las nuevas tecnologías es el porno. El porno te marca hacia dónde van a ir las nuevas tecnologías, hacia qué se van a ir a enfocando. Sí, es obvio. ¿Quieren o no? Es real, o sea, es la realidad. Y ya se están haciendo películas o más que películas, experiencias en el mundo del porno con la realidad virtual. ¿A qué nos enfocamos? Que este tipo de tecnología va a estar dirigida a otro mercado, que va a ser una experiencia dentro de una película, dentro de una obra de teatro, o en su caso va a ser algo como voy a pagar N cantidad de dinero para que me pongo mis gafas mis gafas de realidad aumentada y puedo estar viendo un concierto o viendo un partido de fútbol como si estuviera en un estadio, ¿no? Esto sí, obviamente claro. Vas a tener la posibilidad solamente si tienes las cámaras colocadas de cierto modo y en ciertos lugares para que vivas la experiencia completa, pero podría ser un futuro de esta tecnología. Recordemos, ¿no? En Star Trek, esta parte donde iban y asumían el papel de un caballero medieval o de la mafia o cosas así para supuestamente relajarse. Esas son experiencias que con estas gafas de realidad virtual se van a poder llevar a cabo, ¿no? Vas a poder no tanto jugar, sino vivir experiencias. Creo que de ahí voy a interrumpir tantito, que acá me acabo de meter a 4chan y puse las palabras que son porn, que son realidad virtual y que es interactividad, y efectivamente hay una página en la cual tú compras una suscripción y los videos son hasta cierto punto interactivos y disponibles para Oculus Rift. Y aquí dice otro, pero no sé qué, está mal traducida esta cosa. Pero, wow, en serio, oye, pues, ¿qué haríamos sin el porn, no? Esa cosa es lo que hace que tú te levantes y digas, tengo una tele 4K. Al mundo, hace girar el mundo. Y de hecho, ¿el dinero definieron qué? Los formatos. ¿El dinero qué? Porn, aprende algo porn y esto queda grabado. Ellos decidieron los formatos que se iban a usar hoy en día, decidieron el Blu-ray, hicieron VHS, ellos han decidido todo. Es lo que les digo, o sea, de ahí parte la industria. Oye, ¿para qué hablamos de tecnología? Vámonos a hablar de esas cosas. No, es que es parte, es que es lo que te decía, lo que mueve la industria, o sea, lo que mueve la industria del porno hacia el entretenimiento y hacia la tecnología es impresionante. O sea, no se trata de otra cosa más que de cómo se utiliza esta tecnología. ¿Por qué les comentaba la parte de los relojes? No tanto porque se lo deban de comprar, sino porque la variedad de dispositivos que hay en la actualidad, o sea, que hay a partir de este congreso en Barcelona, se aumenta, ¿no? Ya teníamos LG, Motorola, ya teníamos Sony, ya teníamos Peeble, ahora ya también se mete a la carrera Huawei, obviamente Apple, tenemos otro de LG que se maneja como un dispositivo aparte que le pones tu chip de alguna telefónica y ya puedes estar hablando y utilizándolo como el teléfono independientemente de tu smartphone. Entonces, a eso es a lo que me refiero. De pronto va a sacar Razer su Razer va a sacar su banda. Entonces esa parte también, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que ya tienes una posibilidad mayor desde sistemas operativos de cada uno de estos relojes hasta el iOS que va a manejar el Apple Watch o el Android Wear que va a manejar muchos de los otros relojes, o el otro que tiene Peeble o el otro que tiene Samsung. Entonces creo que es la oportunidad para que alguien lo pueda probar, si es que lo desean, si es que les gustan todo esto. Yo muero por los wearables. Entonces ahora creo que es el momento por la variedad de dispositivos que hay para realmente usarlos. Bueno, entonces, en resumidas palabras, lo que Christian quiere es un dispositivo de red virtual para ver porn, un reloj que le diga cuántas veces su mano ha hecho ese movimiento fálico que todos los hombres conocen, mayores de 10 años, y al final poderlo compartir en la nube. Oye, eso está genial. No, pues así como lo plantea todo lo que nos han dicho de esta tecnología, pues, vale la pena, vale los $10,000, oye. No más, todo lo que vas a gastar por el smartwatch, por la realidad virtual, por tus Blu-ray para quemar y tu nube. Les acabo de abrir el mundo, ¿verdad? Con estas revelaciones, ¿cierto? Es que tú eres el gurú de la tecnología. Ya, entonces, sí. Por ahí nos ponen en Twitter. No, gracias, tengo novia. De hecho, eso no. Todo ya existía y se llaman pirujas. Sí, de hecho, nada más que no vayan a las shemales por ahí en otros lados. Pero bueno, Ah, bueno, también no sé a dónde te metas tú. No, me dijo el buen Edson. Ya, basta. No, ya. El problema es de que sí, el porno ha hecho más por el mundo que Greenpeace. Ah, por supuesto, eso no hay duda de nadie. Ay, no, en serio. Bueno, en resumidas cuentas, tenemos relojes que me gustan, no sirven para nada. Cristian dice que sí. Tenemos celulares, creo que nada más son la copia de la copia de la copia, ¿no? Y sí, no hay mucha cosa. Lo que pasa es que los celulares ya todos están viéndose iguales y teniendo las mismas cosas, que lo único diferente va a ser el precio. Es que ya todos tienen lo mismo. Ya llegamos a ese punto en donde la tecnología está casi en esta campana de Gauss, ya está prácticamente al límite. Entonces, ahí es donde... Y otra vez ahí yo vuelvo con mi hipotética idea. Yo me espero a mi Holo Mobile. Sí, yo también. Mira, a mí el único wearable que me ha interesado es esta banda que te hace un holograma, bueno, un display en tu mano. Voy a sonar como que las personas más locas, pero se me hace muy buena idea. Y más si se puede hacer el pairing con, no sé, un iPad o con mi misma compu, ya que pues soy uno estúpidamente gasta diciendo voy a ocupar el Bluetooth y nada más lo ocupa una vez y ya gastó $10 en eso. Estaría chido, ¿no? Por alguna cosa. De ahí no le veo el chiste en cuanto... estoy diciendo mis opiniones, claro. En cuanto a lo que viene siendo los HoloLens y todo lo demás, hasta no ver esas cosas bien y que se les quite la onda de es para videojuegos, no son para videojuegos. Ya hay que quitar esa tontería. Y otra cosa, lo hagan para lentes. Está bien que yo y, por ejemplo, Christian, conoces Crush y Cloner, no ocupemos lentes a fuerza, sino que sean para leer o para conducir. Pero hay gente que sí lo necesita todo el tiempo y que son unas lentes de pasta gigantes porque tienen un buen de graduación. O sea, no intentes vender cosas a un mercado. Son hipsters. Ajá, es que es un mercado inexistente porque se anulan solitos. Vamos a venderlos, ocupan lentes. Ah, no puedes ocupar lentes con estas cosas. Un montón de ellas. Crush Cloner, no sé si tengan ahí algo que agregar. Yo sí. Coincido contigo en cuanto a que la realidad aumentada o la realidad virtual no está todavía como para sacarla al mercado. Por ahí se hablaba de Oculus Rift como plataforma de videojuegos, pero necesitarías en tu casa dedicar un cuarto para poder vivir la experiencia de Oculus Rift. No sé cómo se llama este hub que vendían, que era como una semiesfera abajo y ya podías caminar y todo el desmadre, pero supongo que solamente era super güeyes pudientes que podían pagarlo. No dudo que tengan más aplicaciones en demás industrias. Ahora, hablabas de HoloLens de Microsoft. Yo creo que nos vendieron una cosa bastante diferente. Digo, nos vendieron porque al final del día no sabemos cómo va a funcionar. Pasará igual que con Google Glass, que en los teasers y en todos los videos podías hacer mil cosas y al final del día terminaron por no hacer nada. Pero creo que se rompían bien fácil. Y aparte, y tenían, pero creo que tenían un poco más de mercado porque sí era más fácil sacarlo. No me imagino a alguien en la calle con algún dispositivo de estos. Es meramente de casa. En cuanto a relojes inteligentes, el único que me hace ojitos, y eso que no soy, yo creo que mercado para un smartwatch, es el Pebble Time, que resulta ser bastante atractivo, ya que si se sincroniza con iPod o con Android, algo que creo que les hace falta un poquito cuajar, pero sin embargo creo que estamos en pañales en estas tecnologías. Dentro de 10 años tal vez ya las veamos más metidas en nuestra vida diaria, pero ahorita no creo que estemos utilizando algo así más que para ver porno, y eso, pues yo prefiero pagar una piruja, la neta. No, voy mal. No, sí, no, mira, no. Que la verdad, más allá del cosplay de Dick Tracy, no le veo otro chiste a los relojes. Sí, de hecho, pero híjole, es que realidad aumentada en porno, o sea, en serio, mejor agarras a cualquier chavita del Conaleva afuera, 100 varitos. ¡Oh, ya, basta, ya, no nos convirtamos en lo que promueven luego. Mire, muchas burlas al Conalep, pero cuando su jefe les diga, yo estaba en el Conalep. Ojo, una vez me pasó, pero yo soy freelancer, así que no es lo mismo. Bueno, hablábamos hace ratito, ya para ir cerrando esto, de Steam Machines. Steam Machines, a mi gusto, merece un programa bien en el que hablemos de todo lo que es el gaming como tal. Pero aquí vamos a hacer una resumida. Steam Machines va... vamos a resumirlo rápido. Steam Machines va, en teoría, para la gente que juega en consolas y para que se pase a la Master Race, que por cierto es una tontería al llamarle así, porque hay juegos que se ven horribles en HD, y se los digo, están mal hechos. Ahora, hay desde los que son $500 hasta ya es... Se me hace una exageración. Como $5,000. Sí, ya. Hay una de $5,000, de hecho. Hay unas que de plano... dice, es una de que se llama Tiki, que es una computadora, porque tiene hasta enfriamiento líquido. ¿En dónde está la onda de las consolas? A mi gusto nada más está Asus, que está las ROG, que es la Republic of Gamers. Muy buena, que la más baratita, si no mal recuerdo... son $700, la más cara ya, o sea, no le ponen límite, porque ustedes le van a ir poniendo. Rápidamente, yo así de las que vi que fueron posibles es la Asus ROG, la Digital Storm Eclipse, Eclipse, y creo que también esta que parecía un cubito, que es la de Gigabyte. Ah, la Bricks. La Gigabyte Bricks, se ve muy chiquita, me recuerda mucho al GameCube. Sí, de hecho... Y creo que por ahí serían todos. Alienware. Bueno, sí. ¿Mande? Alienware, ¿no? Mira, Alienware, el problema de Alienware es que no te deja modificarla. Alienware es, ahí está tu máquina y pues hazte lo que quieras. Y el chiste de Valve cuando presentó Steam Machines es, a la larga tú también... O sea, como, es como tu ten tu kit de aprende a modear en PC for dummies. Y ahí tú lo vas moviendo. Y a la larga, en 10 años, vas a tener como yo una full tower de $3,500 con enfriamiento líquido y demás tonterías, porque ahora lo fuiste aprendiendo poco a poco. Es como que el vamos a llevarte paso a paso y vas a dejar a la consola de lado, o vas a aprender que la consola y la PC se pueden llevar muy bien porque te ahorra cierto dinero en cierta cosa. La verdad, en Alienware no me agrada. No sé tú, Claire o Christian. No, yo me quedo con mi Vita. Cristian, no, ya, Cristian. No, ah, Cristian. Perdón. El fenómeno del micrófono. No, mira, yo creo que, híjole, ¿qué te puedo decir? La verdad es que la PC, yo admito que la PC es el mejor instrumento para jugar videojuegos. Creo que la parte de que los videojuegos también salgan muchísimo más baratos en Steam ayuda muchísimo. La potencia de las Steam Machines es impresionante. Sin embargo, yo para lo único que usaría, por ejemplo, un Alienware es para farolear. O sea, sentirme Sheldon Cooper y no pasar de ahí, porque... para eso, no, la verdad es que no invertiría para una máquina mayor a ese grado. Yo creo que yo sí me quedo con mis consolas y ya, aunque se burlen de mi PlayStation Vita. Y bueno, otra cosa que vi ahí, que si uno va a invertir en Steam Machines, yo creo que lo mínimo que esta debe ofrecer en cuestión de, digamos, RAM, serían 8 GB RAM. Porque sí. Ya está 4, entonces estamos hablando de que yo creo que estás inclusive más atrás de la generación pasada, la que acabamos No estés tan lejos, estás igual que un Wii U, así de sencillo. Tienes que gastar alrededor de $12,000-$15,000, que ojo, aquí ya cuando lo pones en ahora sigue en papel y viéndolo así de cuánto es, dices mejor cómprate tú una PC baratita para jugar bien. Y los juegos, no sé, un Witcher 3 en medio, $15,000. Ajá. Y es el problema que estoy viendo de muchas Steam Machines que tienen, que la más básica es como una atrapatontos. Porque sus, digamos, las más económicas ni son tan económicas y no ofrecen mucho. Y no ofrecen mucho en realidad. Y entonces, por ejemplo, ahí insistimos que Asus, Digital Storm y Gigabyte ahí están ganando, porque además permiten modearlas a tu gusto. Y sobre todo que las bases vienen mínimo casi las tres de 8 GB RAM, con unos $700 más o menos, entre 500 y $700 su versión más básica, y les digo, va con 8 GB de RAM, y normalmente tienen 1 TB de almacenamiento. Entonces, y todas llevan... Bueno, pero el terabyte de almacenamiento en la actualidad te lo dan hasta en la caja de cereales. Ya. Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, hay unas que te ofrecen, te están diciendo que son 8, 4 gigas y aparte te dan 500 gigas. Uh-huh. Estamos viendo que en el Xbox One y en el Play 4 ya no alcanza eso, pero bueno. Sí, pero bueno, a ver, ronda rápida ya para ir acabando esto. Cristian, tú dices que no, ¿verdad? No, yo la libro. Y fíjate, hasta para ese punto creo que para mí es mejor y más educativo y más divertido el comprar Arduino. Yo. No, deja tú de Arduino o Raspberry Pi, sino simplemente el ir a comprar los componentes de tu máquina y armarla a tu gusto, y te va a salir seguramente la mitad de lo que te cuesta la Steam Machine. Yo creo que en ese aspecto de PC para jugar, prefiero el ponerme a investigar o hacer con alguien que la role más para armar ese tipo de computadoras y hacerla yo que comprar una máquina de ese estilo. Sí, el problema es que estas empresas que están haciendo la Steam Machine, se están confiando mucho de que, pues es que si Microsoft, Nintendo y Sony les venden consolas viejas, viejas como de hace 10 años, a $300, $400, $500, pues ¿por qué no eso las vendemos a 700, 800, es que, $5,000? Sí, al final, yo siempre lo he dicho, una cosa en la que siempre le va a dar en la torre la consola a la PC, tú tienes que esperar a que inicie. Inicias Steam en su momento, tienes que esperar un poquito a que cargue. Si hay alguna actualización, se puede hacer en trasfondo o no, más la actualización de Windows, más aparte que cada cierto tiempo, ojo, no es cada 3 años, que es un mito. Hay compus que yo conozco que tienen 7 años y no le han cambiado nada y sigue corriendo bien las cosas. Eso ya depende de cada quien. Mientras que la consola es, ahí está, la última generación duró 10 años, casi 10 años, así que, oye, y no tuviste que cambiarle nada, tus juegos siguieron funcionando, fue muy bonito. Cloner, no sé si tú quieras agregar algo ya para acabar en esta parte. Pues nada, me gustaron algunas máquinas. De hecho, yo preguntaba por la Alienware porque es la más barata y creo que por ahí se va a ir el público, porque creo que Valve lo que está haciendo es meter o introducir, entre comillas, el hardcore gaming a los que ya tienen consolas. Entonces, creo que por ahí va el punto, pero creo que sí sale mucho más barata si realmente quieres jugar juegos de PC y juegos de Steam. Pues ya bien, vale más la pena armar una PC que comprar este tipo de máquinas. Sí, totalmente. Pero bueno, antes que nada, Crush, por ahí tenemos saludos o gente a la que quiera saludar en el Mixler ya para ir acabando este programa. Pues nada más ahí que Bulldoze, Bulldoze ahí anda diciendo que para Cloner con que corra el porno en el Oculus le basta. Que salen caras y apenas corren Minecraft varias Steam Machines. Y mal ejemplo, pero bueno. Sí. Y que se queda ese mismo Bulldoze con la máquina de escribir de Windows Millennium. Okay. Por ahí vamos a saludar a la gente que nos acompañó en el chat. Ya se fueron algunos. Muchas gracias. Ahí también estuvo yo, Dinero, YoYoYo48, Migdante Gutley, M. Medina, como siempre, buen Medina, Monkey03, Nelly117, el lindo de Nelly, siempre escuchándonos ahí presente. Porque luego dice que no la saludamos. ¿Cómo no? Pero bueno, ya saben. Y en el Mix tenemos a YoYo, que está disfrutando las rolas de Baby Metal que están de fondo. A Bull12R, a Shixal, que creo que no hablo mucho, a Julio César Rivera 2 y Carlos Carral. Okay. Y de nuevo ahí sigue Cristian. Ese chavo es buen, bien buena onda. Bueno, es super ya, fan, ya, ¿eh? Ya. Sigue ahí. Sí, super fan, ya nos dimos cuenta. Bueno, gracias Cloner por habernos acompañado. Ya saben, @ ¿cómo es? Cloner. Así y es. @ After Day Podcast los miércoles. También lo pueden escuchar grabado ahí en Mixler. Está todo el showreel. Muchas ondas, algo así. No son tan geeks. Es un poquito más al... Vamos a ver de qué hablar, pero con estilo. Rolas también muy buenas. Chequen todo la programación que él lleva. Gracias, amigo, por habernos acompañado. Cristian, muchas gracias. Ya saben que Cristian lo pueden encontrar en @josueortiz_. Así es, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que este programa les haya gustado. Yo, como ven, soy súper fan de platicar todo esto y puedo seguirme horas y horas y horas, pero no voy a seguir los pasos del buen Ícaros y mejor le cortamos hasta aquí, así que nos vemos dentro de 15 días. ¡Qué buen piedrazo! Pero bueno, @crush_dan, en serio el tuyo es el más fácil de aprenderme. Gracias, Crush, por siempre estar aquí en las máquinas. No sé si yo dije gracias por poner algo. Un Twitter tan fácil, dije, no, sí, también. No, sí, se agradece. No, pues sí, muchas gracias por estar aquí. Creo que ahora sí empezamos a tiempo y exactito vamos a terminar, bueno, exactitos 2 horas, pero bueno, ya no interrumpo para terminar bien. Pues sí, pues ahora sí, mi nombre es Omar Díaz, @OmarSDT, sigan en Twitter, @ResetMX, vamos a estar regalando más códigos de Smite, por ahí se fue uno, todavía nos quedan varios, no se preocupen, también, ya saben a todos los que estuvieron aquí de invitados, en facebook.com/reset.tv, el LoungeGeek ya al fin tiene, ya tiene el podcast, ya tiene un Twitter, es LoungeGeek, aplausos. Y en facebook.com/LoungeGeek, si van a ir el que viernes, Cristian, a la mole, el domingo, yo voy a estar allí el domingo. Entonces, si van a ir el domingo, busquen a Cristian y ya saben, yo sigo cumpliendo mi promesa. Si ustedes van como un cosplay del Spider Cholo, se encuentran a Cristian. Sí, Spider Cholo. Y si toman fotos y dejan así una onda rápida ahí para entrevista de Spider Cholo, les vamos a regalar, no sé, algún TP de los que están publicando aquí o un juego. Ahí veremos nosotros, pero ya saben, si van a Spider Cholo, busquen a Cristian. Amigos, no, porque salen muy caros. No, no, no, y si les regalamos, pues era uno modeado que yo aquí que haga del Spider Cholo, ¿verdad? Pero no. Bueno, yo por mi parte solo les voy a decir que Steam Machines a mi gusto no sirve ya viéndolo bien. Yo tengo una PC de $3,500 que le gana, y es que le gana a muchas y está a la par de las que cuestan más de $4,500. Mejor busquen opciones si quieren una PC Gaming o, en mi caso, si quieren algo para trabajar y la escuela y otras cosas. Como siempre, gracias por habernos escuchado. Ahora no hay canción final porque se nos acaba el tiempo. Nos vemos en 15 días porque vamos a tener a Versus Podcast, a Darryl y a otros. Y ya saben, tuiteen a Christy para ver si está en este podcast de invitada un rato. Hasta la próxima. Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.